Jorge Rulli, para los que no lo conocen, tiene una página en internet que se llama, ahí creo que encontré la causa del acople. La página se llama Trinchera por la Liberación Nacional. El tema, Jorge tiene una larga lucha por el tema rural, el grupo de reflexión rural. Y una larga historia de militancia, ¿no es así, Jorge? Así es, sí. Yo, bueno, yo comencé en el 55, ¿no? Luchando cuando era un pibe en la resistencia peronista, soy de los últimos que quedan vivos de aquella generación, y después estuve en todas las cárceles y en todas las penitencias porque nunca he parado. Y estuve en Cuba, en China, estuve con Perón en Madrid también, bueno. Y pasé muchos años de cárcel, ¿no? Bueno, Jorge, y al final, después de mi último exilio, después de 5 años de cárcel con la dictadura militar, que terminé escapando, me fui a Europa, y bueno, y ahí estuve en Suecia, y primero en España, después en Suecia. Y bueno, y allí, como te diría, bueno, abracé la causa ecologista porque sentí que eran las nuevas banderas, ¿no? Que tenía la juventud, participé intensamente en todo el movimiento antiglobal, antiglobalización, el movimiento antitrangélico en Europa. Cuando volví allá por el año 87, volví a la Argentina y estuve a la cabeza de diferentes causas ecológicas, descubriendo con mucha tristeza, ¿no?, que el peronismo había olvidado el mensaje de Perón del año 72, el mensaje al pueblo del mundo, que Yolanda Ortiz leyó ese año ante las Naciones Unidas, ¿no? Sin embargo, yo te digo, el común, pero es difícil hablar del periodismo, porque hay un archipiélago, ¿no? Pero digamos, el común del archipiélago, peronista, ha reemplazado el discurso de Perón del 72 por los discursos de Gromo Patel, del Sojero, Gustavo Gromo Patel, ¿no? Realmente ha sido bastante penoso esta cuestión, ¿no? Yo he luchado y sigo luchando contra esto, pero me encuentro con una enorme ignorancia hacia los temas ambientales. Fíjate que muchos están diciendo que el nuevo liderazgo es Francisco, y sin embargo no han leído la encíclica. Es notable porque reconocen a Francisco como su guía, pero no han leído la encíclica y además no se conmueven ante la tragedia ambiental que está viviendo la Argentina. Lo cual demuestra el grado de oportunismo político, ¿no?, que existe en la Argentina. Los problemas ecológicos, son gravísimos. Y realmente, vos mencionabas el grupo de reflexión rural. Nosotros organizamos este grupo ya por el 96-97 para luchar contra el modelo de la soja. Y el modelo de la soja en realidad era el modelo de la agrobusiness, o el modelo de los agronegocios, como se dice a nivel internacional. El modelo de los agronegocios donde la agricultura se convierte en un negocio cuando antes era una forma de vida, una pasión, una mística, un amor por la tierra, ¿no? Pero bueno, ya no tenemos chacareros, se ha roto con una historia de poblaciones en el campo. El territorio ha quedado despoblado y millones de personas, que yo calculo más de 10 millones, han sido trasladadas a los conurbanos de todas las grandes metrópolis, de Reconquista, Jujuy. Alto Comedero es simplemente un conurbano de Jujuy, hasta Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Bueno, en fin, y esas poblaciones de origen campesino han sido entregadas al narco. Cuando no a punteros como De Lía o punteros como Barrios de Pie, ¿comprendes? Y ahora viven de un plan o viven de un bolso de comida. Es bastante triste lo que ha pasado. Bien, Ruli, Jorge, el tema que me gustaría tratar contigo, por ejemplo, nosotros como dentro de los argumentos o los pensamientos que tenemos muchas veces cuando vimos acá que primero una empresa canadiense, después allá acá cerca nuestro en San Juan, la Barrick Gold, que Bonazo hace el estudio y la vincula con la CIA, ¿no? Y después una empresa rusa ahora que compró los derechos. Nosotros uno de los argumentos era que estos metales se llevan y se usan para las armas, parte por supuesto, cotizan también en bolsa, y entonces esa relación entre guerra mundial, ecología, guerras nucleares, digamos que por un lado el ecologismo tiene, se podría decir, una continuación de cierto espíritu, si se quiere, contracultural, hippie, pero se confunde ahí, digamos, el tema de cómo luchar y esta relación entre la guerra y la paz. Hoy me mandaban un mensaje preguntándome por la nueva era, y como si fuera que esta persona que me mandaba el mensaje de chico tenía un repudio a ese pacifismo porque los veía medio flotando y con pocos pies en la tierra. ¿Cómo ves esta relación difícil, vos que tenés una página que se llama Trinchera, entre la guerra, la paz, la lucha, la armonía? Dale. Y hay que reconocer los méritos del pacifismo en el sentido de que, bueno, fue una búsqueda. Hoy con el diario del lunes, ¿verdad? Es fácil criticarlo, pero yo creo que los errores del pacifismo pueden haber sido no reconocer el estado de guerra en que vive el mundo. Yo en ese sentido te comentaba que Carlos Castaneda, que en cierta medida fue un maestro en la época de Suecia, o antes, y en la cárcel también, me ayudó mucho a la cárcel, la verdad que lo conocí a través de la revista Mutantia de Miguel Greenberg. Bien. Carlos Castaneda es un escritor peruano, mexicano. Trató temas de México, de los antiguos sabios, de los brujos. Bueno, es un pensamiento de iniciador. Y a él en un montador le preguntan si él es pacifista, él dice no soy. Tendría que ser un pelotudo para ser un pacifista, porque uno vive en un estado de guerra, inmerso en un estado bélico, ¿no? La guerra es constante, entonces yo tengo que ser un guerrero, dijo él. El problema es que puedo ser un guerrero no violento. Ajá. Él comprende, es una cosa es usar armas y atacar o matar al otro, esto es una cosa. Y otra, recuerdo un veterano de Vietnam que cuando transportan un tren con armas hacia Nicaragua para los contra, él se puso en la vía y el tren le cortó las dos piernas y el tipo se lo bancó, ¿entendés? Estaba sentado con las piernas y le pasaron por arriba y cerró los ojos, apretó los labios hasta que pasó el tren, llegaron los compañeros y le cercenaron, le apretaron las heridas, las hemorragias, ¿comprendes? O sea, eso requiere mucho valor, mucho, muchísimo valor. Ajá. Hay que ser un guerrero para hacer eso, ¿se comprende? Sí, claro que se comprende. El tema es cómo te posicionas ante la guerra, pero no podés ignorar al estilo hippie, al estilo del hippismo de la nueva era, no podés ignorar la situación del mundo, la violencia de que, por ejemplo, en Argentina se aprobaron los transgénicos para la alimentación humana, simplemente para quedar bien con las grandes empresas o por dinero. Uh-huh. Es una violencia terrible, las consecuencias las estaremos pagando en 3-4 generaciones. Uh-huh. Para saber qué sale, ¿comprendes? Uh-huh. Se aprobó el modelo de la soja a espaldas de la población. Uh-huh. Y debemos reconocer que a mí el que fue secretario de Agricultura de la Nación, Felipe Solá, me contó, me confesó en realidad que la única institución que por escrito estuvo en contra de la medida de habilitar la soja transgénica fue la Sociedad Rural Argentina. Y fíjate el grado de engaño a que hemos llegado, porque durante 12 años se culpó a la oligarquía vacuna. suelo, porque la soja no vale lo que valía, porque hay tanta resistencia al maleza que en vez de poner un litro de glifosato en zonas del saco hay que poner 40, ¿comprende? Entonces ya los números no cierran. Y estamos viviendo esa situación, pero a los grandes culpables, yo no sé si algún día se lo juzgará, porque no hay conciencia de que son, de que siquiera son culpables. O sea, no hay conciencia de que fue una guerra que perdimos, que nos fijaron. Fíjate que el modelo de los agronegocios, por ejemplo, estableció una alimentación con comida chatarra para la población argentina, y lo hemos aceptado. Nosotros lo comemos como lo comían nuestros padres. Ahora la carne es de feedlot, por ejemplo, yo te digo, tanto la avena como la arveja, como cantidad de cosas que antes se separaban para alimentación animal o humana, ahora ya no se separan más. Comemos lo mismo que la gallina, ¿comprende? La misma arveja, no hay una arveja forrajera y otra para seres humanos. Pero todo eso fue parte del proyecto que instaló el menemismo, ¿no? Que se llamó de los agronegocios. Fundamentalmente se reemplazó, esto me parece importante decirlo, se reemplazó el paradigma de la calidad por el paradigma de la cantidad. Muy bien. En vez de vender carne cuota Hilton, que vale más que un auto de alta gama, porque calcula lo que vale una de esas vaquillonas en kilos y vale más que un auto de alta gama, ¿comprendes? Uh-huh. En kilaje. Uh-huh. Bueno, y en vez de eso se vende eso. Ahí se complicó la señal. ¿Me escuchás, Jorge? Se complicó. Bueno, ahí se complicaba la señal. Se reemplazó la actividad por la cantidad, ¿no? La Argentina producía el mejor trigo, el mejor pan, la mejor carne, y ahora producimos forrajes, ¿no? Pienso, o sea, soja para animales. Bien. Jorge, una pregunta que vinculado a lo que estamos hablando, en los 70, cuando yo era muy jovencito, pero había mucha información que leíamos los jóvenes sobre el deterioro de los términos de intercambio, sobre cómo avanzaba el capitalismo, y había una gran movilización juvenil, incluso yo estaba en la secundaria. Después vino el golpe, el terrorismo de Estado. La pregunta que te quiero hacer, en tu lectura, vos que venís con una lucha desde el año 55, esta movilización de la sociedad, la conciencia de la sociedad, ¿pensás, cómo interpretás que ha influido el terror de Estado en el sometimiento de la gente? Vos que tenés una página que se llama Liberación Nacional, ¿cómo pensás, hoy estamos, todavía nos influye el miedo? Esa es la pregunta. Bueno, a ver, yo te diría, en cierta medida sí, tenés razón, ¿no? Las consecuencias de la dictadura podríamos encontrarlas, sobre todo en que muchos de los políticos que hacían esfuerzos por abrir los espacios democráticos allá por el año 81, 80, 81, 82, en realidad se reportaban a algún oficial del ejército, de la marina, ¿comprendes? ¿Sí? Y esos lazos no se han roto. Uh-huh. Entonces, hoy la política ha ido deviniendo en una política de los servicios, de las carpetas. Es muy, muy penoso, no hay transparencia. O sea, yo te digo, uno ya no sabe quién, porque además hay tantos servicios desde la federal. Hace poco a mí me llamó mucho la atención, muchos me preguntaron por un periodista que inculpó mucho a la Laya, a Veraja. Bueno, sí. Yo estoy casi convencido que responde a los servicios de la federal. Ajá. Y me llama mucha atención que alguien se acuerde de Veraja en este momento y no lo nombre a Eduardo Elstein. Ajá. Entonces, puede ser, te das cuenta, dentro de las normas y leyes de la contrainsurgencia francesa que nos inculcaron, por lo menos en la Fuerza Armada, la inculcaron durante muchísimos años, desde el año 58 o 59, que están en el edificio Libertador los coroneles, bueno, ahora ya no, porque ya son pero formaron sucesivas generaciones de oficiales de inteligencia hasta llegar a Milani. Entonces yo lo que digo, en un movimiento donde la vieja clase vacuna de la oligarquía vacuna ha sido reemplazada por gente como Milgrim, Epstein, Globo Copatel y gente que se referencia más en Israel que en la Argentina, con Soros y toda esa gente, es lógico que un ejercicio de contrainsurgencia pueda ser montar un, tratar de generar un movimiento antisemita que no prospere. ¿Comprendes? Entonces, un periodista escandaloso puede provocar, o un personaje como Delía, o un personaje como Esteche, en realidad provocan un antisemitismo que va a ser rápidamente rechazado por sectores medios, ¿comprendes? Sí, sí, sí. Entonces, la inteligencia político-militar se asegura de esta manera de que no haya resistencias ante las situaciones que se están viviendo. Y cuesta mucho comprender que el viejo terrateniente del campo argentino ha sido reemplazado hace muchísimos años por un empresario transnacional. Y esto la dirigencia política argentina no lo reconoce, no lo acepta. El común de la gente lo sigue ignorando, ¿no? Y gente como la Cámpora, por ejemplo, se dedica a hablar contra la oligarquía vacuna, que en realidad no existe más. Cuando Mauricio Macri le devuelve el Ministerio de Agroindustria a la Sociedad Rural Argentina, yo digo, aquí está pasando algo extraordinario. Le están devolviendo la cáscara vacía de un ministerio que a nadie le interesa. ¿Comprendes? A un tipo que produce yeguas. Está claro, acá hay un cambio. Bueno, me puse a investigar y claro, la soja está en absoluta crisis por la crisis de las commodities. Y por la necesidad de usar agrotóxicos en tal cantidad que no cierran los números. La empresa bandera de la sojización, que fueron los globos que creó, la empresa bandera del corral de engorde, que eran Don Corral, de las flores, también quebró. ¿Comprendes? Y muchos ojeros, grandes ojeros argentinos se han ido, algunos están en África. De pronto te enteras que secuestraron en África un ingeniero agrónomo argentino que los rescate, y vos decís, ¿qué hace un argentino? O sea, porque se han ido, están haciendo soja transgénica en África, o están haciendo soja transgénica en Brasil, ¿no? Los suelos argentinos están muy agotados ya. No, ahí porque por supuesto que el tema sojero del agro nos interesa muchísimo, pero hoy haciendo el foco en el hilo del problema de la guerra, la paz, esto que vos decís de los servicios de inteligencia y los distintos servicios de inteligencia que operan en un país, en otro, desde las Torres Gemelas para acá, con todo este lío, vos estás que sería casi necesario hacer una inteligencia popular de los servicios de inteligencia para ver cuántas líneas hay. Yo pensaba recién en la AMIA, en la Policía Federal y qué sé yo, de Fino Palacio y distintas teorías donde también se hablaba de grupos, digamos, tipo AAA, más bien nacionalistas dentro también de ciertos sectores argentinos, como las AAA, y su permanencia también de grupos católicos, de distinta, una especie de collage. Pero dentro de todo eso, la pregunta entonces, el nunca más que surgió en la Argentina en esos años, ¿tiene algo de ficción o podemos apostar a ese nunca más? ¿Cómo lo vivo? Sí, en cierta medida yo creo que el nunca más es válido porque fue un espaldarazo muy importante de la sociedad argentina, pero también es verdad que los mismos que impulsaron los derechos humanos terminaron promocionando a Milani como jefe del ejército, ¿no? Y esto a mí me parece gravísimo, porque muchas veces dijimos las Fuerzas Armadas ya no son un peligro porque no tienen nafta, no tienen balas, no tienen... Claro, ¿qué importa? Para la inteligencia necesitas algunas computadoras, nada más, ¿no? En realidad, ¿se comprende esto? Claro, sí. Entonces, lo que necesitamos justamente, lo que necesitaríamos para poder resolver el tema Malvinas, el tema Gran Bretaña, es otro tipo de fuerzas armadas. Necesitamos fuerzas armadas. Lo que pasa es que habría... Sí, sí. Lo que necesitaríamos es reemplazar estas fuerzas armadas por otras, aunque sea así una categoría de fuerzas armadas patrióticas que nos permitieran, yo creo, volver al servicio militar obligatorio y reconstruir al país en función de la liberación nacional, la recuperación de Malvinas, la recuperación de la juventud entregada a la droga, todo esto que nos ha dejado el progresismo, que a mí me parece... Es espantoso, ¿no? El país que han dejado es un país desolado, donde la gente ya no tiene sentido patriótico, ¿no? Que no es solamente en la Argentina, te digo, porque esto ha dejado el marxismo derrapado, el progresismo lo ha dejado en todas partes, ¿no? Como una herencia penosa. Ajá. Otra vez, ahí tocas temas que son tan complejos, Por ejemplo, quizá hace falta ponerse a trabajar en estos temas también con la conversación, el diálogo entre los argentinos, porque por ejemplo, yo hoy pensaba en esta globalización, el tema de lo nacional, que también es muy difícil, y en las religiones, ¿no? En los mensajes, por ejemplo, del amor universal, como el de Cristo o de Buda, y en medio de esto, el tema del Islam, el Corán, el no a la usura categórico que el Corán tiene, el rechazo que hace Irán a aceptar el Estado de Israel, los 70 años de Israel ahora, la situación difícil y cómo en el mundo este tema de la deuda y la usura, como decía Giuliano, que vos mismo lo subiste a tu página el otro día, este sistema es de anatocismo, es de usura. Esta usura está condenada en las religiones, tanto en la católica era condenada, en el Islam, por supuesto, si haces usura te haremos la guerra, Alá te hará la guerra. Y estos debates sobre la liberación y el sometimiento, ¿no pasan también por esta globalización por una guerra de monedas, por imponer un tipo de moneda global, usurera, que apunta al egoísmo? Por ahí no tenemos que primero priorizar un debate que es casi, te diría, mundial, el problema de las monedas. Y Argentina, con su experiencia de los clubes del trueque, incluso con las monedas regionales como hubo, que nos salvaron las papas en el 2001, no podría haber, incluso con los estudios que está haciendo Mario Cafiero, con las monedas alternativas. Incluso te preguntaría, Jorge, con la alternativa de Rodríguez a una tercera moneda y plantar en todo el país, que duró una semana, obviamente no tenía el respaldo popular, pero ¿no sería primero, antes de pensar en armar otra vez a la Argentina, buscar culturalmente dar esa batalla? Sí, es muy probable que, porque, a ver, aclaremos una cosa, yo creo que hay una destrucción del pueblo, lo que llamamos pueblo no existe más. Hoy es, yo a veces digo, la sociedad de Tony Negri, porque es una sociedad fragmentada, donde cada sector busca su propio interés, ¿no? Más guiado por el matrimonio igualitario que otros grandes temas patrióticos. Entonces, había que reconstruir al pueblo. Yo cuando era joven, el pueblo argentino presionaba, la gente hablaba en voz alta, imponía su música, su forma de vestir. Hoy en realidad se sigue en los sectores, a las clases altas, ¿no? Hay una absoluta dependencia, se imita a las clases pudientes, ¿no? Uh-huh. A mí me parece que habría que consolidar primero, volver a tener pueblo. Uh-huh. Y después realizar esa empresa que yo te decía, esa empresa de reconstrucción nacional. Uh-huh. Ahora, en la tarea de reconstruir al pueblo, bueno, muchas cosas son válidas. Uh-huh. Desde las monedas alternativas, a sistemas de organización. Uh-huh. Comunitaria que nos debemos, viste, yo hace algo más de un año estuve en impresionadísimo. Ajá. del esfuerzo por construir una nueva sociedad en la que ellos están y los resultados que han obtenido, porque te digo, se nota, por lo menos en todo el sur de México, se nota muchísimo la influencia zapatista, qué sé yo, incluso en grandes ciudades donde vas a comer y te aclaran que ellos no venden vino, ellos tienen problema en que lo traigas y lo coloques en la mesa, pero te sirven la cena aún en restaurantes caros y te dicen que ellos no venden bebidas alcohólicas porque es una norma del zapatismo, ¿no? O sea, la influencia moral es muy fuerte en el sur de México, en Chiapas, ¿no? En Chiapas, que es el mundo más allá, claro. Pero la organización comunitaria zapatista, que también yo creo que la Argentina le ha dado mucho la espalda a todo esto, ¿no? Realmente. Le hemos dado la espalda al mundo, no sé qué nos ha pasado, pero a mí me parece lamentable, ¿no? Fíjate que yo a veces recuerdo en el año 71, nosotros estábamos, ya estaba por, bueno, se daba la llegada de Perón, ¿verdad? El país estaba conmovido en torno a recuperar la figura del exilado, y claro, se nos pasaron por alto algunas cosas. En el 71, Estados Unidos arregló con la Arabia Saudita y dejó de tener el valor oro como contraprestación, como respaldo para tener el petróleo. Nacía el petróleo, los petrodólares, ¿no? Ahí nacen. Y además, Rockefeller viaja a China y se entrevista con Mao Zedong y arma, planifica lo que va a ser luego la globalización, ¿no? De ahí, desde el 71 al 74, nosotros seguimos enfrascados en nuestra interna, peleando, matándonos. En el 74, Nixon viaja a China con cientos de grandes empresarios norteamericanos que ya empiezan a trasladar sus empresas con sus ejecutivos, con sus familias, definitivamente a China, fíjate vos, y nosotros seguimos dándole la espalda al mundo, ¿no? Y así puedo seguir. Lamentablemente, ahora el mundo nos sorprende, ¿no? Y no sabemos a veces qué hacer. Yo siento que la Argentina y la clase dirigente argentina tiene ideas viejas, obsoletas. No hay, los debates que tenemos son debates antiguos, ¿no? De temas irresueltos. No estamos a la altura del mundo, de los desafíos. Yo te digo, yo he visto, he estado en algunos encuentros zapatistas y la capacidad de convocar intelectuales de ellos es impresionante, sin recursos económicos. Me acuerdo aquí, Foster y Horacio González consiguieron a duras penas traer unos 20 pagando en pasajes y hoteles de 5 estrellas, no sé si te acordás. Ajá, sí. Cuando hicieron el encuentro. Hicieron un encuentro en el Teatro Cervantes, que yo creo que más de uno después se arrepintió de haber venido, el caso de Chomsky, que lamentó, y varios otros, ¿no? Pero porque en realidad creo que se sintieron engañados, porque, y también esto a propósito de lo que vos preguntabas, de la generación de los 70 y del ejército, yo creo que también hay mucho, aparte de las responsabilidades del ejército, hay mucho de la propia generación de los 70, que es la que ahora nos gobierna, en buena medida, y yo creo que arrastran muchos vicios y muchos errores inconfesos. Yo creo que es una generación que en cierta medida ha hundido este país, ¿no? Yo creo que es difícil encontrar un dirigente actual que se diga peronista, que no haya estado en aquella plaza fatídica en que los montoneros le gritaron ¿qué pasa, cornudo a Perón, ¿no? No, cornudo no le gritaban, le gritaban ¿qué pasa, general? ¿Te acordás? Sí, pero le gritaban también cornudo, pero bueno, de todas maneras, digamos, esa masa que ingeniera hoy es la dirigencia. Y bueno, y claro, es difícil superar los errores del extremismo de una generación que creyó que tocaba el cielo con sus manos y que después abandonaron la idea de la revolución, no solamente aquí, pero fíjate lo que está pasando en Nicaragua. Es que en todas partes, mira lo que pasó en Brasil con el lulismo, o sea, se abandonó la idea de la revolución y se tomaron otros parámetros, otras ideas, otros objetivos, ¿no? Y bueno, y el progresismo no es lo que era el peronismo, el progresismo es otra cosa. Uh-huh. Toda esta idea de los derechos humanos, de